Cuando no estás, yo te pienso, no sé qué me está pasando. Oh. Y la verdad, no, no me gusta lo mucho que esto me está gustando. Oh. Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera. Seleno, mamacita, estás dorene. Tú te imaginas, mami, tú y yo, en el deportivo con los aros 22, rutiendo por la costa, comiendo langosta. Disfrutemos la vida que es demasiado corta. Y yo sé que tú